3 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Cuando querés acordar, llegás a una nueva hora de comunicación participativa. Estamos donde tenemos que estar, estamos más que acompañados aquí en el estudio Rodolfo Walsh. Como todos los martes, nos encontramos con Juan Bautista Ricci. Juan, ¿cómo va? Claudio, Fernando, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo muy bien, ¿vos? Bien, bien. Qué Con un bueno. poquito de calor. Y estamos ahí refrigerando el espacio porque comienza a circular más gente. Obviamente necesitamos buena circulación de aire, pero ahí está, ahí nos estamos aclimatando de buena manera. Hoy con invitado en piso. Hoy con invitado en piso, Adolfo, profesor de tenis adaptado, si no me equivoco, la única escuela aquí en Mar del Plata que lleva adelante tenis adaptado. Adolfo, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, como primero preguntarte cómo te nace a vos poner este micro emprendimiento de una escuela de tenis adaptado. No, nace a partir de la invitación de Andrés Martínez, un chico que tenía la inquietud de jugar a tenis adaptado. Y había preguntado, no había conseguido resultados positivos, y me consultó si estaba en condiciones de entrenarlo. Asumí que si me preparaba podía llegar a entrenarlo, y bueno, estoy acá en un mundo nuevo para mí, haciendo experiencia junto a Andrés. Se ha incorporado Marcelo Urdín también para jugar, esperamos más gente que se acerque al deporte y bueno, esperando los mejores resultados. ¿Cómo se te da la posibilidad? ¿En qué lugar se te da la posibilidad de arrancar a llevar adelante estas clases de tenis adaptado? Y en estos momentos estamos en el Ender, los martes y jueves de 10 a 12. Tenemos un incipiente apoyo del Ender. En estos momentos hemos presentado una solicitud para que se nos permita acceder en forma gratuita a las canchas. Entiendo que va a ser positivo, dado que hay leyes que determinan que el tenis adaptado, igual que otras actividades deportivas que practican deportistas discapacitados, debe ser apoyado. Bien, ¿tuvieron una invitación a un entrenamiento con la selección junior? ¿Qué fecha es? ¿De dónde? Me decías que venís de Buenos Aires, anduviste por Buenos Aires, contame un poquito de eso. Sí, se está desarrollando en estos momentos, hoy en el Parque Sarmiento, ayer fue en el Centro Asturiano y en el CENAR, el Torneo Internacional de Tenis Adaptado, con el auspicio de la Federación, y se juega el torneo abierto, están los mejores 25 jugadores de tenis adaptado del mundo. Y a partir del miércoles, jueves, empieza el torneo por equipos en representación de cada uno de los países de Latinoamérica para lograr dos plazas para ir a jugar el torneo de tenis adaptado mundial. Bien, ¿dónde se genera el Mundial de Tenis Adaptado? O sea, ¿dónde se lleva adelante? ¿La forma de juego, ya tenés idea? Sí, el juego es exactamente juego de tenis, dos singles, un doble, son las mismas reglas. Acá todo el mundo piensa de que cambian las reglas para el tenis adaptado y no es así. La única diferencia es que quien recibe la pelota tiene la opción de aguardar un segundo pique aun cuando fuese fuera de la cancha, para devolverla. Después se juega y se desarrolla normalmente. ¿Esperás que venga ya me decías que ya tuvieron un apoyo del Ender, pero esperás que venga más apoyo del Ender? Sí, sí, es esperable que el Ender nos apoye en forma amplia. Sería muy bueno que facilitase acercarnos a poder armar o alquilar o que nos presten sillas para chicos que quieran practicar el deporte y no puedan acceder a una silla deportiva, que tiene diferentes características a las convencionales. Los grados en que se abren las ruedas, las alturas, el peso, los materiales en que están hechas. Y las sillas, generalmente, estas sillas son importadas. ¿De dónde es que vienen y cuánto sale comprar una silla? Y en estos momentos no tengo idea del costo que sería importar una silla. Las sillas se fabrican en Estados Unidos. Ayer estuvimos mirando un prototipo italiano. Superan cómodamente los 10.000, $15.000. Hay sillas más baratas. Todo es muy caro. Las cubiertas que lleva la silla. Acá una cámara para la rueda de la silla está en el orden de los 1.000 pesos. ¿Los invitaron a vos y a los chicos? Me decías que los han invitado a protagonizar un entrenamiento en el CENAR en abril. Sí, así es. El presidente de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado y el profesor y entrenador del equipo argentino de tenis nos invitó a participar en abril en el entrenamiento que se va a hacer en el CENAR del equipo argentino juniors que va a participar en Chile. ¿Qué fecha es lo de Chile? Lo de Chile no se me comunicó la fecha. Sí, lo único que se me realizó fue la invitación para Andrés y para mí para participar del entrenamiento, con opción a que en el futuro Andrés pueda integrarse a esos entrenamientos. Uh-huh. Se recibe el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación. O sea que la parte de Andrés está totalmente subvencionada. ¿Hay un circuito de competencia o solamente a nivel local hay como entrenamiento nada más? No. Hay un circuito. Nosotros nos tenemos que integrar a ese circuito. Acá no tenemos mucha información. Hay un circuito nacional y un circuito internacional. De las mismas características que los otros torneos. Lo que sucede es que falta información acá. Y inclusive creo que también falta información a nivel nacional, porque se está desarrollando un torneo internacional de tenis y no he visto que haya mucha promoción del mismo, teniendo en cuenta que vinieron los mejores jugadores. Sí, se nos viene a la cabeza rápidamente Gustavo Fernández, porque obviamente tiene esa repercusión a nivel noticia, medio nacional, pero también por ahí preguntar si se están generando futuros. Gustavo Fernández, ¿hay un circuito? No. Hay jugadores, tenemos el 93 del mundo, hay una chica que juega muy bien, está rankeada. Lo que pasa que son esfuerzos prácticamente privados, los que están realizando. Ayer me he encontrado con jugadores de Bombal, de Chivilcoy, de Pehuajó, pero no un equipo formado. Es como que hay ciertas islas, sí hay un centro de entrenamiento en el centro asturiano, valga la redundancia, en Buenos Aires, y cuando se juntan en el Senar. ¿Cómo se lo prepara a los chicos como para ir al Senar? Sabemos que es un centro de alto rendimiento y que pueden llegar a barriar los entrenamientos con respecto a los que preparás vos habitualmente. No, lo que yo pretendo en estos momentos es que haya un aprendizaje deportivo como tipo divertimento para los chicos, que aprendan lo que es el juego, que aprendan a usar la raqueta y que se diviertan en la cancha de tenis. Después, con esfuerzo, si nace de cada jugador el querer competir, se varía el entrenamiento, se debe entrenar horas de sillas para manejar bien la silla, horas de raqueta, preparación mental, es todo un conjunto de disciplinas que se deben juntar para lograr un jugador de competencia. ¿Tenés algún tipo de apoyo desde el lado de la familia, de los chicos? Sé que a veces cuesta llegar a tener apoyo desde ese lado. Sí, es indudable que el motor de todo esto ha sido, aparte de la idea de Andrés, de su inclinación al juego, del papá de Andrés, de Pablo Martínez, que no solamente se preocupa por el tema, sino que ha desarrollado una silla de competencia. La hemos hecho acá, o la ha hecho él acá. Está haciendo otra silla para suplir la falta de medios. Pero todo lo hace el papá de Andrés o Marcel Urdín, que se ha integrado a nosotros, ha mandado a hacer una silla de competencia. Y bueno, esperemos que se acerque más gente y se integren y que los padres se den cuenta que los chicos pueden jugar al tenis, se pueden divertir, es un excelente deporte y que aparte ayuda a disciplinarse. ¿Alguna vez pensaste que ibas a estar vos hoy 2020 dando tenis adaptado? No, te soy franco, nunca se me ocurrió. Sí tuve una experiencia hace unos años trabajando con un par de hermanos con síndrome de Down, que fue una buena experiencia, pero nunca me imaginé estar trabajando en tenis adaptado. Estoy haciendo mi experiencia también, para mí es un mundo nuevo, no solamente desde el manejo de lo que es el deporte, sino desde el manejo de las relaciones interpersonales, cómo debemos tratarnos. Es todo nuevo para mí. Me estoy integrando y el viaje este a Buenos Aires de este fin de semana ha sido muy nutritivo. Creo que para los padres, para los chicos y para mí en particular, el acceder a un mundo nuevo. Adolfo, ya cerrando esta nota, vía de contactos para aquel que se quiera acercar o apoyar a esta escuela de tenis adaptado. Sí, en el ENDER, en la parte de tenis, se pueden dirigir y preguntar por el señor Hugo Coletti, que es un apoyo incondicional que tenemos, que nos prepara la cancha, nos ayuda con las sillas, nos espera y está interiorizado de todo lo que hacemos. Mi número de teléfono, me pueden llamar a mí, al 223-5900-143, o se pueden dirigir directamente a los teléfonos del ENDER. Las clases son abiertas, son los martes y jueves, de 9 a 12, reitero, y son totalmente gratuitas. Por ahora estamos haciendo el esfuerzo, entre los jugadores y yo, de que las mismas sean gratuitas. Adolfo, desde acá, desde el Radio de la Azotea y esta columna de discapacidad, y desde la Revolución de la Mañana, todo el apoyo para ustedes. Desde mi parte, lo que necesiten poder ayudar a difundir esto, que creo que Mar del Plata debe tener más ayuda a los deportes que, digamos, empiezan de cero. Para mí será un placer. Bueno, yo tengo mi contacto. Para lo que necesites, no dudes en avisarme. Agradecemos por tu tiempo. Te agradezco mucho la invitación. Te agradezco tu preocupación por difundir el deporte. Espero contar con apoyos. Y estamos totalmente a disposición tuya para difundirlo. Y nuevamente agradecerte la posibilidad de presentarnos. Adolfo, gracias y gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Nuevo martes con Juan Bautista Ricci. Recordarles que pueden pasar por radiodelaazotea.com.ar y repasar en el espacio de columnas su participación como la de los otros integrantes de la Revolución de la Mañana.